donde la piel se tiñe negro. Y ese negro significa eternidad. Con la estrella roja en la espalda y en la izquierda tatuada la guitarra. Con la aguja que va marcándome la piel, dejando rastros seguiré. Con una estrella que me recuerda lo que soy, Silvio y Sabina, en el tobillo llevo yo, para marcar el paso en un eclipse de mar, o dejar de lado la desilusión. Con la aguja que va marcándome la piel, dejando rastros seguiré. La pantorrilla que persigue un balón, el homóplato que el comandante se grabó, boina y estrella, barba de revolución, el verde olivo en gris y negro se tintó. Con la aguja que va marcándome la piel, dejando rastros seguiré. De reojo en el espejo veo brillar las dos palabras que me alientan a avanzar. Con largos rizos y ojos abiertos de par en par, las dos sonrisas de este triste navegar. Con la aguja que va marcándome la piel, dejando rastros seguiré.